El centro, el cabezazo en el área. ¡Gol de Racing! ¡Gol! ¡Gol! De Racing. El centro desde la derecha, la peinaron en el área y apareció Luis Rivero para meter el cabezazo. 2 en el área, dice. Termina transformándose en gol, se la llevó por delante, le pegó con qué. Nadie se quiere preguntar con qué fue de Luigi. La peinaron en el primer palo y arremetida Rivero. Quedó desacomodado Crivelli y compañía. 34 minutos y Talleres, el perdonavidas del primer tiempo, lo sufre en el segundo, porque el fútbol tendrá siempre esto. Racing 1, Talleres 1, 35 de la semana.